En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con sus compañeros, con sus esposas, con sus seguidores y todos aquellos que sigamos su ejemplo hasta el día del juicio final. Quiero Allah concedernos a todos el conocimiento certero y poder obrar en nuestra vida acorde a él. Continuamos con la explicación del libro de doctrina Ahlus-Sunnah wal-Jamaa, o la creencia, la doctrina de la gente de la Sunna. Comenzamos con el capítulo quinto, que es la creencia en los profetas. Dice el autor: creemos que Allah, el Altísimo, envió a sus seres creados profetas y mensajeros. Dice en el Sagrado Corán: a estos mensajeros enviamos como albriciadores y amonestadores, para que los hombres no tuvieran argumento alguno ante Allah luego que se les presentasen. Allah es el poderoso, el sabio. En esta ley, Allah Azza wa Jal establece que Allah envió a los pueblos mensajeros. Y dijimos anteriormente que la diferencia entre los mensajeros y los profetas es que los profetas son todos los que son enviados por Allah a la humanidad, pero que de esos profetas Allah elige a algunos y les concede un libro, les revela un libro, y que ellos son, además de profetas, mensajeros. Entonces, todos los mensajeros son profetas, pero no todos los profetas son mensajeros. Dice luego el autor: creemos que el primero de ellos, es decir, el primero de los mensajeros, fue Noé, y el último de ellos fue Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con todos ellos. Y cita luego el autor una ley del Sagrado Corán que dice: por cierto que te hemos concedido la revelación como lo hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron. En esta ley, Allah Azza wa Jal comienza mencionando como a Noé como el primero de los profetas y los mensajeros. Y uno podría preguntarse: ¿acaso no fue Adán el primero de los profetas y de los mensajeros? Los sabios responden a esto que Adán fue un profeta, pero un profeta con un mensaje especial para su familia. Él fue el primer ser creado. Entonces el mensaje que él trajo no era para toda la humanidad, sino que era específicamente para su familia. El primero de los mensajeros y profetas para un pueblo fue Noé. Y por eso Allah lo menciona así, de esta manera. Y encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando un hadith que habla sobre la dificultad del día del juicio, cuando las personas sean resucitadas, las personas van a buscar entre los profetas intercesores, para que estos intercesores pidan a Allah que comience el juicio. Entonces en ese hadith se menciona que la gente va a recurrir al primero de los profetas, Noé. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese hadith nos informa que el primero de los profetas para la humanidad fue Noé. Luego dice Allah azza wa jalla en el Sagrado Corán: Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el mensajero de Allah y el sello de los profetas. Entonces, la primera ley que mencionó el autor aquí era para probar que Noé era el primero de los profetas. Y esta segunda ley tiene como objetivo mencionar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Entonces, quien venga después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y alegue para sí mismo la profecía o el mensaje, sabemos que evidentemente es uno de esos profetas o mensajeros falsos que van a salir a la gente a decirles que tienen mensaje o una revelación de Dios, cuando en realidad nosotros sabemos que Muhammad es el sello de los profetas. Dice luego el autor: el mejor de todos ellos es Muhammad, luego Abraham, luego Moisés, luego Noé, luego Jesús, ya que ellos fueron nombrados específicamente y en ese orden en la siguiente ley coránica. dice Allah Azza wa Jal, celebramos una alianza con todos los profetas, la misma que celebramos contigo, oh Muhammad, con Noé, con Abraham, con Moisés y Jesús, hijo de María. Y tomamos de ellos un compromiso firme, es decir, el compromiso de recibir el mensaje y transmitirlo a la gente. La función de los profetas o el compromiso de los profetas con Allah Azza wa Jal no era algo sencillo. Nosotros, todas las personas, tenemos una capacidad y es la de practicar la religión acorde a nuestra capacidad. Y si vemos un error o una equivocación, tenemos tres opciones que nos mencionó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y ello es que tenemos que intentar cambiarlo con nuestra acción, si no podemos, con nuestra palabra, y si no podemos, tenemos la opción de negar ese mal dentro de nuestro corazón, pero mantenernos callados, para protección de nosotros mismos. Sin embargo, los profetas no tenían esa opción. Ellos no podían callar ante el error. Y es por eso que ellos se exponían muchas veces a la persecución y en muchas situaciones al asesinato, porque ellos no podían guardar silencio ante las injusticias y los errores, ya fueran estos errores en la doctrina como fueran estos errores en el comportamiento social. Los profetas no podían callarse ante las injusticias. Y por eso es que Allah Azza wa Jal describe el compromiso que los profetas tomaban con Allah Azza wa Jal como un compromiso firme. Dice luego el autor, hablando sobre la creencia de los sunnah wal jamaah, respecto a los profetas, creemos que la última legislación revelada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam encierra la sabiduría de todas las revelaciones previas, ya que Allah dijo en el Sagrado Corán: dispusimos para vosotros la misma religión monoteísta que le habíamos encomendado a Noé, y que te revelamos a ti en el Corán, y que le encomendamos a Abraham, Moisés y Jesús, para que seáis firmes en la práctica de la religión y no os dividáis en ella. El autor aquí nos está diciendo que esta última revelación, la que no tiene un carácter temporal hasta la llegada de otro profeta, sino que tiene un carácter ilimitado desde la llegada de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hasta el final de los días, esta legislación islámica encierra la sabiduría y el mismo mensaje del monoteísmo que tenían todos los mensajes anteriores. Es decir, que no hay nada del bien que haya sido mencionado en las escrituras anteriores que no esté contenido en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán convence y resume la sabiduría del mensaje de todos los profetas anteriores. Dice luego el autor: creemos que todos los profetas y mensajeros son seres creados, que carecen de los atributos de la divinidad, ya que Allah el Altísimo dijo sobre Noé, el primero de los profetas: no os digo que poseo los tesoros de Allah, ni conozco lo oculto, ni os digo ser un ángel. Allah Azza wa Jal, a la vez que nos ordena creer en los profetas, nos aclara que si bien los profetas son seres escogidos por Allah, a los cuales Allah les revela un mensaje que ellos tienen que transmitir a la humanidad, los profetas no dejan en ningún momento de pertenecer a la especie humana. No dejan nunca de tener las limitaciones que tienen los seres humanos, y que no por el hecho de ser profeta se elevan al grado de un ángel o al grado de la divinidad. Y por eso, en esta primera ley, hablando Noé, dice a su pueblo: no les digo que poseo los tesoros de Allah. Es decir, yo soy un profeta que transmito el mensaje de Allah, sin embargo yo no tengo poder sobre los tesoros de Allah, es decir, para dar y conceder el sustento. Es decir, que quien quiera el sustento no debe pedirlo y solicitarlo en sus súplicas al profeta, porque el que tiene las llaves de los tesoros de Allah es Allah únicamente. Y dice también: ni conozco lo oculto. Es decir, no se le puede pedir al profeta información sobre aquello que solamente Allah conoce, porque los profetas saben aquello que Allah les revela, pero hasta ahí llega su conocimiento. Y por eso en ese hadith en el cual se presenta el ángel Gabriel en forma de ser humano y le pregunta en frente de todos los sahabas al profeta, ¿cuándo va a ser el día del juicio? ¿Qué día, qué hora, en qué momento va a ser el día del juicio? La respuesta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue: no sabe el preguntado más de lo que sabe quien pregunta. Es decir, ese conocimiento se encuentra solamente en el conocimiento de Allah, en el conocimiento del oculto. Es decir, el profeta no tiene conocimiento del oculto excepto aquellas cosas que Allah azza wa jal le revela. Y dice por último: ni os digo ser un ángel. Es decir, un ser con más perfección en muchos aspectos que un ser humano. Es decir, que el profeta no es de otra especie ni tiene las características que tienen los ángeles, sino que es simplemente un ser humano. Allah, continúa diciendo el autor, Allah el Altísimo ordenó a Muhammad, el último de los profetas, que diga. Diles, es decir, Allah le ordena al profeta Muhammad que diga a su gente, ya sea aquellos que son seguidores de él o aquellos que son detractores de él. No os digo que poseo los tesoros de Allah, ni conozco lo oculto, ni tampoco, ni tampoco os digo ser un ángel. Solo sigo lo que se me ha revelado. Es decir, el mismo mensaje que Allah le dijo al profeta Noé que dijera a su pueblo, Allah le exige al profeta Muhammad que lo diga también a su pueblo. Y esto es para demostrar cómo es la creencia de Ahlus Sunnah o el Jamaat, que nosotros no hacemos diferencia entre Muhammad y el resto de los profetas. Creemos que todos ellos son enviados por Allah y no hacemos diferencia entre ellos. Simplemente Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas y de los mensajeros, aquel que le fue encomendado la más difícil de las misiones y la más completa de las misiones. Pero eso no lo eleva a Muhammad sallallahu alaihi wasallam por encima del rango que Allah le dio, que es el de ser un siervo y mensajero al igual que el resto de los profetas. Y dice Muhammad: lo que yo estoy diciendo no es algo que viene de mí, esta sabiduría que yo transmito no es algo que viene de mí, solo sigo lo que se me ha revelado. Es decir, yo no soy el eje principal de este mensaje, sino yo estoy transmitiendo aquello que me es revelado. Y Allah también le pidió al profeta sallallahu alaihi wasallam que dijera: dijo Muhammad, no poseo ningún poder para beneficiarme ni perjudicarme a mí mismo, salvo lo que Allah quiera. Si tuviera conocimiento del oculto, entonces tendría abundantes bienes y no me hubiera cansado ningún mal. Yo solo soy un amonestador y advirtiador para quienes creen en mi profecía. En esta ley Allah azza wa jalla le pide al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que evidencie su situación como ser humano y siervo y mensajero de Allah a las personas, para que no crean que por el hecho de que él recibe la revelación y que fue escogido por Allah para esa misión, está por encima del resto de las personas. Y Muhammad le dice, transmitiendo la revelación del Corán, no poseo ni siquiera el poder para beneficiarme a mí mismo o perjudicarme a mí. Es decir, estoy bajo la voluntad y el dominio de Allah al igual que ustedes. Y dice, si yo tuviera el conocimiento del oculto, es decir, no lo tengo, si yo tuviera el conocimiento del oculto, tendría abundantes bienes porque sabría qué es lo que viene en el futuro, pero no tengo ese conocimiento. Y si tuviera el conocimiento del oculto, es decir, si supiera qué es lo que va a venir en el futuro, no me hubiera alcanzado ningún mal porque hubiera podido evitarlos todos. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam era una persona que le pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros. Sufría enfermedades, sufría hambre, sufría el ataque de las personas, es decir, lo mismo que nos atinge a nosotros como seres humanos le sucedía al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah le ordena decir: yo solo soy un amonestador y albriciador. Es decir, mi misión como ser humano es que yo solamente por la revelación de Allah los puedo amonestar. Es decir, les puedo decir aquello malo que va a suceder a quienes no sigan el mensaje del monoteísmo ni sigan la legislación que Allah ha descendido. Y soy un albriciador, es decir, aquel que da buenas nuevas a aquellos que siguen el mensaje del monoteísmo y adoran a Allah como Él ordenó. Pero ¿para quién sirvo como amonestador y albriciador? Solamente para aquellos que creen en mi mensaje. Y Allah le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: di, oh Muhammad, por cierto que solo invoco a mi Señor y no le asocio ningún compartícipe. Diles: no tengo poder para dañaros ni guiaros, solo soy un siervo de Allah. En esta aleya, Allah le pide otra vez al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aclare el límite de su poder, de la capacidad de él como ser humano, de la capacidad de él como profeta, y que le diga a la gente: por cierto que solo invoco, es decir, que solo adoro a mi Señor y no le asocio nada. Yo soy un monoteísta. Eso es lo que Allah le pide al profeta sallallahu alaihi wasallam que le transmita a la gente, y que diga: yo no tengo poder para dañaros. Yo no tengo poder sobre los cielos y la tierra para causarles perjuicio y tampoco para guiarlos. Es decir, mi voluntad, la voluntad de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no sirve para guiar a la gente, no tiene el poder para guiar a la gente. Y Allah azza wa jalla le dice en otra ley en el Sagrado Corán: innaka la tahdi man ahdath, walakin Allah yahdi man yasha. Por cierto que tú no puedes guiar a quien tú quieres, sino que es Allah azza wa jalla quien guía a quien Él quiere. Es decir, Allah le aclara al profeta Muhammad que la voluntad de Él de guiar a las personas se limita a la orientación, pero Él no puede hacer que las personas se guíen, que las personas crean. El que sí tiene el poder para volcar los corazones e iluminar las mentes es Allah azza wa jalla, no el profeta Muhammad. Y por eso le dice: tú no puedes guiar a quien tú quisieras guiar, sino que es Allah azza wa jalla quien guía a quien Él quiere. Dice el autor luego: creemos que los profetas son seres creados, a quienes Allah el Altísimo honró con la profecía, describiéndolos con la devoción y el servicio a Dios. Dijo del primer profeta Noé: descendientes de quienes salvamos junto a Noé en el arca, seguid su ejemplo, ciertamente era un siervo agradecido. Es decir, nosotros creemos que Allah azza wa jalla eligió a los profetas y que con esa elección los honró, y que ellos tenían, todos los profetas, grandes virtudes. Entonces Allah menciona en algunas de las aleyas del Sagrado Corán las virtudes que estos profetas tenían para que nosotros sigamos el ejemplo de ellos, y dice en esta aleya: ciertamente era un siervo agradecido. A pesar de que Allah lo había escogido, a pesar de que Allah le daba la revelación y lo había honrado, la actitud de Noé hacia su Señor era la de ser un siervo, es decir, que era humilde ante su Señor y lo obedecía, y también era agradecido. Es decir, no se creía ni era vanidoso de la elección que Allah había tenido con él, sino que era agradecido con Allah. Y dice Allah en el Sagrado Corán sobre el último de los profetas, es decir, Muhammad: enaltecido sea quien reveló la fuente de todo criterio, es decir, el Sagrado Corán, a su siervo, el profeta Muhammad, para que con él advierta a los hombres. En esta ley Allah azza wa jalla dice primero: enaltecido sea, es decir, Allah. Que enaltecido sea Allah que reveló la fuente de todo criterio, es decir, un libro donde está el criterio para todas las cosas, donde está la sabiduría para todas las cosas, un libro donde todo aquello que hay bien nos ordena hacer, y donde todo aquello que hay mal, desvío y extravío, nos protege de ello. ¿A quién se lo reveló? A su siervo. Es decir, describe al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con la característica del servicio, Es decir, que no está al mismo nivel del Señor, sino que es un servidor de Él. Y dijo Allah Azza wa Jal sobre los profetas en general: y recuerda, oh Muhammad, a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos dotados de perseverancia en la adoración y conocimiento de los preceptos divinos. Es decir, Allah le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que los musulmanes conozcan las características de los profetas. No te olvides de ellos, menciónalos, recuérdalos, porque ellos tenían características que son importantes para nosotros reconocer en su comportamiento y adoptar para nosotros mismos. ¿Cuáles son estas características que mencionan estas aleyas? La perseverancia, es decir, la paciencia ante las dificultades, pero la permanencia en la difusión y la divulgación del mensaje, es decir, no rendirse ante las dificultades. Pero ¿con qué cualidad ellos se mantenían en la paciencia, la perseverancia, en la transmisión del mensaje? El conocimiento. Es decir, ellos divulgaban el mensaje de Allah acorde a un conocimiento que les había llegado. Y esa es también otra de las características que nosotros debemos tomar de los profetas. Es decir, divulgar el mensaje del Islam con un conocimiento certero, no acorde a nuestras propias ideas. Dice en otra ley del Sagrado Corán: recuerda a nuestro siervo, el profeta David, quien fue dotado con una gran fuerza física y firmeza en la fe. Es decir, esta aleya recuerda otra característica de otros de los profetas, que era el profeta Daud, David, quien fue dotado con una gran fuerza o fortaleza. Es decir, que es algo que también el musulmán debe buscar. No por humilde el musulmán debe buscar estar en una situación de pobreza o de debilidad social, sino que el musulmán debe buscar estar en la mejor de las situaciones, siempre en una situación de fortaleza para divulgar el mensaje del Islam. Y en otra de ellas dice: y por cierto que agraciamos a David con su hijo Salomón, quien fue un excelente siervo, pues volvía a nosotros en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Aquí Allah Azza wa Jal menciona las características de otro profeta, que es Suleimán, Salomón, quien Allah lo describe diciendo: fue un excelente siervo. Es decir, fue un servidor de Allah con todas las letras. Él realmente servía a su Señor. ¿Y por qué Allah Azza wa Jal lo describe de esta manera? ¿Qué es lo que él hacía para que Allah lo describa como un excelente siervo? Pues volvía a nosotros en todos sus asuntos. Es decir, recurría a la sabiduría que Allah Azza wa Jal le había revelado para decidir todos sus asuntos. Y por eso se dice la justicia salomónica. Es decir, él volvía siempre a las enseñanzas de Allah Azza wa Jal para juzgar entre la gente y se arrepentía con sinceridad. Es decir, utilizar la legislación que Allah Azza wa Jal nos ha dado para decidir todos nuestros asuntos y ser arrepentido sincero de aquellas cosas que hacemos equivocadas, esas son dos características que nos pueden transformar en un excelente siervo de Dios. Entonces, esto Allah Azza wa Jal lo menciona, como siempre menciona el ejemplo de los profetas, para que aprendamos de ellos. Dice también el autor: y dijo sobre Jesús, el hijo de María: Jesús es solo un siervo a quien agraciamos con la profecía y le enviamos como ejemplo a los hijos de Israel. Y Allah Azza wa Jal menciona esto en el Sagrado Corán por la exageración que tuvieron los cristianos en transformar a Jesús de un profeta a una divinidad. Y Allah aclara y dice: Jesús es solamente un siervo, es decir, quien está bajo nuestra orden, hace lo que le ordenamos, a quien agraciamos con la profecía. Es decir, no es un ser humano común, sino que fue elegido por nosotros, es decir, por Allah, como profeta. Pero es solamente un siervo. Dice luego el autor: creemos que Allah el Altísimo selló, es decir, terminó la profecía con Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enviándolo a toda la humanidad. Es decir, algunos mensajes con algunos profetas que Allah Azza wa Jal había enviado, como el que acabamos de leer en la ley anterior, estaban enviados a algunos pueblos o etnias en particular, y no eran mensajes universales. En cambio, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por ser su mensaje el último, es para toda la humanidad, para todas aquellas personas que quieran escuchar y seguir su mensaje, para todos ellos es el mensaje del Islam. Dice Allah Azza wa Jal a Muhammad, di, es decir, le ordena al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitir estas palabras: oh hombre, oh gente, ciertamente soy el mensajero de Allah para todos vosotros. Es decir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un profeta y mensajero para todas, para todos los seres humanos. A Allah pertenece el reino de los cielos y la tierra. No hay más divinidad que Él. Él da la vida y da la muerte. Creed pues en Allah y en su mensajero y profeta y letrado, a quien cree en Allah y en sus palabras, es decir, todos los libros revelados anteriormente, y seguidle, pues así os encaminaréis. Es decir, Allah Azza wa Jal le pide al profeta Muhammad que transmita el mensaje, que transmita el mensaje de que él es un mensajero de Allah para toda la humanidad, y que Allah Azza wa Jal es el que, a quien pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y no a Muhammad, que no hay otra divinidad más que Allah, quien da la vida y quien da la muerte, y que eso nos debe servir como conocimiento para seguir al mensajero que Allah Azza wa Jal nos ha enviado. Dice luego el autor: creemos que la última legislación revelada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el Islam, religión con la cual se complace Allah el Altísimo, que practiquen los seres humanos, y creemos que Allah el Altísimo no acepta otra religión más que el Islam. Dice Allah en el Sagrado Corán: ciertamente para Allah la religión es el Islam. Y dice en otra ley: hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Y dice en otra ley: quien sigue una religión diferente al Islam, es decir, el sometimiento y la entrega a Allah, no se le aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores. Es decir, nuestra creencia de Al-Sunnah o Al-Jamaa es que la última legislación que el profeta sallallahu alaihi wasallam transmitió a la humanidad, el mensaje en su conjunto de monoteísmo y leyes en el derecho y la legislación, ese mensaje es el que complace a Allah. Y por eso una de las características que vimos del Sagrado Corán y del mensaje del Islam es el de que abroga las legislaciones anteriores, abroga los libros anteriores, pero encierra la sabiduría que hay en todos los libros y los mensajes anteriores. Y que de esa manera, como Allah abrogó las religiones anteriores y abrogó las legislaciones anteriores para que esté el Islam como religión universal para todos los pueblos, por eso es que fuera del Islam Allah Azza wa Jal, después de la venida del profeta Muhammad, no se complace con otra religión. Es decir, no es válido adorar a Allah a través de otra religión y que Allah Azza wa Jal lo acepte el día del juicio. Era válido para todos aquellos que seguían a sus profetas seguir el mensaje de ellos hasta el advenimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre que lo conozcan. Es decir, todas aquellas personas que conozcan y reconozcan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero prefieran aferrarse a su cultura o a su religión anterior, esta no les será aceptada el día del juicio final, porque Allah Azza wa Jal solamente acepta como religión y forma de adoración aquello que le reveló al último de sus profetas. Dice el autor: consideramos que quien hoy en día proclama que otras religiones como el judaísmo y el cristianismo son igualmente válidas ante Allah el Altísimo, deviene incrédulo por contradecir directamente al Corán. Es decir, que quien musulmán diga es lo mismo ser musulmán que cristiano, que judío. Todos estos caminos guían a Dios por igual y Allah se complace de todos ellos por igual. Quien diga eso como musulmán deviene incrédulo, porque esas afirmaciones contradicen el Corán. Allah dice que para quien conozca el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solamente Allah se complace con el Islam como religión y con Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta. Dice luego el autor: consideramos que quien desmiente que Muhammad es el sello de la profecía y que fue enviado a toda la humanidad, en realidad cree de todos los profetas, aunque alegue que siga a su profeta. Y Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: el pueblo de Noé desmintió a los mensajeros. Esta ley evidencia que quien rechaza a un profeta en realidad los está rechazando a todos. Es decir, nuestra creencia es la sunna o el llamado, es que quien conoce el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero lo desmiente, es decir, no cree en él como profeta, no lo acepta a él como profeta y no sigue sus enseñanzas tanto en el monoteísmo como en la legislación, en realidad no solamente está descreyendo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que está descreyendo de todos los profetas anteriores. Y como prueba de esto, el autor cita una ley en la que Allah dice: el pueblo de Noé desmintió a los mensajeros. Pero cuando uno estudia la historia de Noé, Noé fue el único profeta y mensajero enviado a su pueblo. Sin embargo, Allah no dice: el pueblo de Noé desmintió a Noé o desmintió a su mensajero, sino que dice: desmintió a los mensajeros. Porque quien niega el mensaje de uno de los profetas, en realidad desmiente el mensaje de todos ellos, porque todos los profetas trajeron el mismo mensaje. Y todos los profetas dijeron: yo soy uno de los enviados de Dios, pero cuando llegue el próximo, deben obedecerlo a él. Y todos los profetas decían a sus pueblos que cuando llegue el último de los profetas mensajeros, debían seguirlo a él. Dice Allah Azza wa Jalla en otra ley del Sagrado Corán: por cierto que quienes no creen en Allah ni en sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre la fe en Allah y sus mensajeros diciendo: creemos en algunos y en otros no, intentando tomar un camino intermedio, son los verdaderos incrédulos, y a los incrédulos les tenemos reservado un castigo denigrante. Es decir, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un mensajero para toda la humanidad y no solamente un mensajero, como dicen algunos, enviado solamente a los árabes o a los pueblos de Oriente Medio. Y Allah nos aclara una metodología que tienen algunas personas de la humanidad, algunas personas que cuando uno les habla y que realmente comprenden la realidad del mensaje, tratan de escaparse con una excusa y dicen: nosotros creemos en Dios y elegimos al profeta al que queremos seguir. Es decir, somos todos iguales, mientras todos creamos en Dios y cada uno siga a su profeta, todos esos caminos conducen a Allah correctamente. Allah acepta todos esos mensajes. La realidad es que Allah dice que quienes no creen en Allah ni en sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre la fe en Allah y sus mensajeros, es decir, quieren hacer una distinción entre creo en Dios y creo en los profetas, es decir, esta gente pretende decir que es diferente el hecho de decir creo en Dios y con eso es suficiente para ser creyente, y el hecho de decir que como creo en Dios debo seguir a los profetas. Y esto es un ejemplo que nosotros encontramos hoy traducido con otras palabras en la sociedad en la que vivimos. La gente suele decir: lo importante es la fe que uno tiene en el corazón. Lo importante no son las obras, lo importante no es la actitud, lo importante no es lo que se practica en la religión, sino que lo importante es la fe en el corazón. Esa es la misma excusa que Allah refuta en esta ley. Lo importante no es la fe que se tiene en el corazón, sino cómo eso se traduce en el seguimiento del profeta. Y por eso dice, aquellos que quieren hacer distinción, es decir, separar entre la fe, aquello que se encuentra en el corazón, y sus mensajeros, es decir, el mensaje de vida y el ejemplo de vida que ellos trajeron. Ellos son, dice Allah en el Sagrado Corán, ellos son los incrédulos. Que la gente que hace eso y dice, yo soy musulmán de corazón, aunque haga otras, aunque me comporte completamente opuesto a lo que hace el Islam, no importa, yo no rezo, yo no ayuno, yo no hago la prensa, yo no creo que hoy en día haya que hacer esas cosas para ser musulmán. Es decir, gente que dice eso, en realidad nosotros sabemos que no son musulmanes en su corazón, porque están haciendo una diferencia entre la creencia en Allah y la creencia en la obligación de seguir al profeta. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar a las personas por su incredulidad. Es decir, una persona que vemos que no reza o que no cumple cosas del Islam, puede ser primero porque tenga una equivocación en su conocimiento, es decir, que no sepa que esas cosas que está dejando son obligatorias de hacer. Segundo, puede ser que sepa que son obligatorias, sin embargo, la pasión lo vence o la negligencia lo vence y no lo hace a pesar de que en su corazón se sabe que él está en falta. Entonces, ninguna de estas personas, a pesar de que la diferencia está en el corazón y en su mente, a lo que nosotros no tenemos capacidad de ver, esas dos personas siguen siendo musulmanas a pesar de la equivocación, el error en el que están. Pero el que sí es un incrédulo es aquella persona que dice, la legislación del Islam hoy ya no es para ser aplicada. Hoy no hace falta que la mujer use hijab, hoy no hace falta que los musulmanes ayunen, hoy no hace falta que los musulmanes hagan la oración, hoy ya no tiene sentido que no se aplique la usura, hoy no tiene sentido la prohibición del alcohol, y así, y así. Quien vaya en contra de las enseñanzas de los profetas, a pesar de saberlas, esa persona sí abandona el círculo del Islam para devenir incrédulo. Dice luego el autor, creemos que no existe profeta luego de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que quien clame ser profeta luego de él o cree en quien clama serlo deviene automáticamente incrédulo, por contradecir el Corán, al profeta y al consenso de todos los musulmanes. Es decir, Allah dice en el Sagrado Corán que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el sello de los profetas. No hay profeta después de Muhammad. Entonces, quien se diga ser un profeta de Allah, sabemos que es un incrédulo. Y quien cree en quien dice ser un profeta después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deviene también incrédulo. Entonces, el musulmán tiene que tener cuidado con ambas cosas. Dice luego el autor, creemos que al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le sucedieron, es decir, vinieron después de él califas rectos que tomaron las riendas de su nación y difundieron su conocimiento y su mensaje. Creemos que el mejor de ellos y el más merecedor del califato fue Abu Bakr as-Siddiq, luego Omar ibn al-Khattab, luego Uthman ibn Affan y luego Ali ibn Abi Talib. Ese fue el orden que tuvieron en el califato, por el designio de Allah. Allah el Altísimo, en su inmensa y eterna sabiduría, hizo que fueran justos gobernantes y en el orden de su rango y virtud. Creemos que todos ellos poseían virtudes particulares, pero que eso no los hacía superiores a los otros. Es decir, el autor nos aclara acá que parte de la creencia o la sunna o al llamada es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el último de los profetas y mensajeros, y que entre sus compañeros estaba aquellos a quienes él orientó para que fueran sus seguidores, y que en la misma manera que él los había orientado, ellos fueron quienes asumieron el liderazgo de su nación después de él. Y que ellos fueron, en ese orden, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan y Ali radiallahu anhu. Y que esa fue la voluntad de Allah azza wa jalla. Que cada uno de ellos tenía unas cualidades específicas, pero que esas cualidades específicas no los hacía a unos superiores de los otros, sino que fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego la decisión de la comunidad islámica en su conjunto elegirlos a ellos en ese orden, y que ese es nuestro criterio y nuestra fe. Dice luego el autor: creemos que este pueblo, es decir, los musulmanes, esta nación es la mejor de las naciones. Y cuando hablamos de nación, hablamos de la palabra umma, es decir, aquellos que son los seguidores del profeta Muhammad, aquellos que establecen la misma religión que estableció Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta nación es la mejor, la más superior, la más generosa, bendecida por Allah, porque Allah dijo en el Sagrado Corán: sois, es decir, a los musulmanes, la mejor nación que haya surgido de la humanidad, porque ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Allah. Allah Azzawajal dice en esta aleya: ustedes no son un pueblo elegido, son la mejor nación que ha salido a la gente, pero no lo son porque Allah los eligió a ustedes, sino que lo son por tres características que practican. Ordenan el bien, es decir, invitan a la gente a hacer aquello que es correcto, ya sea en la doctrina, como sean en los ritos de adoración, como sean las actividades sociales. Prohíben el mal, es decir, prohíben aquello que está equivocado y es un desvío, tanto en los asuntos teológicos como en los actos de adoración que puedan ser una innovación o sean dedicados a otros que no sea Allah, como en los asuntos sociales, es decir, todo lo que sea una injusticia hacia las personas, los musulmanes actúan en contra de la injusticia, y porque creen en Allah. Es decir, que siempre que las personas individualmente y en su conjunto como umma tengan estas tres características, son la mejor nación que ha salido a la gente. Pero si no tienen esas tres características, dejan de ser de esa nación. Es decir, nadie por el simple hecho de ser musulmán es de la mejor gente que ha salido a la gente. No por el hecho de nacer en una familia de musulmanes, uno pertenece a la mejor nación ni es parte de la mejor nación, sino que esa pertenencia a la mejor nación se gana. ¿Se gana con qué? Con obras y con creencias. Porque fíjense que Allah Azzawajal menciona tres cosas, dos de las cuales, las primeras, son obras de acción, y la última es una creencia del corazón. Es decir, que no alcanza con la creencia en el corazón para pertenecer a la umma del profeta sallallahu alaihi wasallam y ser de la mejor nación, sino que hay que ganársela con creencia y con obras. Dice luego el autor: creemos que los mejores de esta nación fueron los compañeros del profeta, los sahaba, y quienes le siguieron, es decir, la generación que vino después, que se llaman los tabi'un, y luego quienes le sucedieron. Es decir, es parte de nuestra creencia que lo mejor de la nación islámica fueron aquellos que fueron compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ellos fueron los mejores hombres y las mejores mujeres, el ejemplo más alto de musulmán, de seguidor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo encontramos en ellos, y luego la generación que le siguió y luego la generación que le siguió. Y también es parte de nuestra creencia, como dice el autor, que no ha cesado de existir un grupo dentro de esta nación que se encuentra en la verdad absoluta y no se dejan amedrentar por sus detractores ni por sus perseguidores hasta que Allah decrete el final de los días. Es decir, es parte de nuestra creencia que Allah garantizó la pureza del mensaje y que siempre iba a haber un grupo de musulmanes siguiendo la verdad absoluta en todos los asuntos, tanto en los asuntos doctrinales como en los asuntos de la práctica de los actos de adoración, y que ese grupo siempre iba a permanecer, a pesar de que haya musulmanes que se desvíen en la teología y musulmanes que se desvíen en los actos de adoración, Allah siempre ha de permanecer un grupo que se encuentre con toda la verdad. Y que ese grupo no le iba a afectar ni las críticas, ni les iban a dar miedo la persecución. Dice, creemos que aquellos problemas que se sucedieron entre los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que Allah se complazca con todos los compañeros, tuvieron lugar porque cada grupo de ellos, sincero en su intención, tomó una decisión que consideraba correcta, y que aquellos que estaban acertados tuvieron dos recompensas, una por esforzarse y otra por estar en lo cierto, y que aquellos que estaban equivocados tuvieron solo una recompensa y que su error fue perdonado. Es decir, es parte de nuestra creencia, la sunna o llamada, que algunos problemas que se suscitaron entre los compañeros del profeta Muhammad luego de su muerte, se corresponde a que ellos, cada uno en su mejor juicio, tomó una decisión. Y que aquellos que estaban en lo cierto tienen dos recompensas. Una por haber hecho un esfuerzo intelectual por llegar a esa decisión, y la segunda por estar en lo correcto. Y aquellos que se equivocaron, y evidentemente uno de los dos grupos estaba equivocado, tienen una recompensa, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por su sinceridad en llegar a través de un esfuerzo a una decisión. Pero que esa equivocación, comparada con todo lo bueno que hicieron por el Islam, hace que esa equivocación se encuentre perdonada por Allah. Dice el autor, consideramos que no es adecuado recordar sus errores, sino que lo correcto es recordar sus aciertos y virtudes para purificar nuestros corazones del rencor, ya que Allah dijo en el Sagrado Corán, no se equipararán quienes hayan aportado y combatido antes de la conquista, ellos tendrán un rango mayor que quienes hayan aportado y combatido después de la misma, pero a todos les ha prometido Allah una hermosa recompensa. Es decir, nuestra creencia de la sunna wal jamaa es que sí hubo entre los sahabas quienes cometieron errores, pero nosotros no nos corresponde a nosotros recordar los errores que ellos tuvieron, sino que corresponde a nosotros recordar sus virtudes y sus aciertos, y purificar nuestros corazones de cualquier rencor que podamos tener en contra de ellos, porque Allah Azza wa Jalla los elogió de una manera que nos guíe hacia esa metodología. Allah dice, no se equiparan quienes hayan aportado y combatido antes de la conquista de la Meca. Es decir, aquellos musulmanes que fueron los pioneros, los primeros en apoyar al profeta en sus momentos de debilidad, esos son los mejores, no se comparan ellos con quienes hayan aportado y combatido después de la conquista de la Meca, es decir, cuando ya los musulmanes eran una mayoría y eran la autoridad y el gobierno, porque los primeros se jugaron la vida y el pellejo, mientras que los segundos entraron en un momento de facilidad. Entonces Allah en su justicia no juzga o no les recompensa igual a unos que a otros, pero fíjense la última frase, dice, pero a todos les ha prometido Allah una hermosa recompensa. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a criticar y a recordar los errores y a tener rencor por aquellos a los que Allah les prometió una hermosa recompensa? Allah los recompensa y nosotros los criticamos, evidentemente estaríamos haciendo mal. Evidentemente Allah le va a dar más recompensa a los pioneros. Y esa es una regla común y general. Aquellos que en este momento histórico en el que nosotros nos encontramos aquí en Latinoamérica, tratando de establecer la comunidad islámica, no será lo mismo lo que vengan después, cuando todo esté hecho fácil, cuando el hijab sea fácil, cuando haya muchas mezquitas, cuando la carne halal esté en todos lados y sea fácil practicar el islam, no van a tener la misma recompensa que aquellos que fueron los pioneros y tuvieron que esforzarse y enfrentar dificultades. Pero a todos ellos Allah les ha prometido una hermosa recompensa. Dice Allah en el Sagrado Corán, también evidenciando esta metodología, quienes le sucedieron, es decir, Allah nos enseña qué es lo que la actitud que nosotros tenemos que tomar, porque nosotros fuimos los que vinimos después de los sahabas. ¿Qué es lo que dicen quienes vinieron después de los sahabas? Oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. Es decir, Allah no nos guía a que citemos los errores y critiquemos a aquellos sahabas que se puedan haber equivocado, sino que nos guía a que hagamos esta súplica para que Allah Azzawajal nos regale eso en nuestros corazones. Es decir, Allah dice, perdónanos a nosotros. Es decir, Allah Azzawajal nos guía primero a nosotros a ver los errores y las equivocaciones que tenemos en nosotros mismos antes de mirar los errores y las equivocaciones de los otros. Entonces, oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe, es decir, aquellos de las generaciones anteriores. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Es decir, Allah nos recuerda primero que nada que ellos son creyentes. Es decir, ¿cómo podemos guardar rencor y recordar sus equivocaciones cuando ellos son creyentes? ¿Cómo podemos tener rencor en nuestros corazones por aquellos que creen en Allah? Y Allah nos está diciendo, es decir, Allah elogia a esos musulmanes describiéndolos nada más y nada menos que como creyentes. Y luego una última súplica que dice, Señor, Tú eres el compasivo, el misericordioso. Es decir, a Ti te cabe, oh Allah, que tienes la compasión y la misericordia como características, perdonarnos a ellos y a nosotros por las equivocaciones que hayamos tenido. Y por eso nos damos cuenta que todo aquel musulmán que tome a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como un blanco de críticas y de evidenciar o tratar de mencionar sus errores, se está apartando de las enseñanzas del Sagrado Corán y de aquello que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que aquellos que los hacen en realidad pertenecen a una secta y a un desvío. Así termina este capítulo quinto sobre la creencia en los profetas.